Buenos días para todos los oyentes, compañeras y compañeros de la Red Farco. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, informamos. El Movimiento Campesino de Córdoba celebra la recuperación de tierras. Se trata del paraje Los Hormigueros, ubicado a 32 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje, en el noroeste provincial. Allí, la familia Heredia Carrizo resistió durante los últimos 12 años el desalojo de su tierra. En el marco de la causa donde el inversor inmobiliario Roberto Andrián reclamaba la propiedad de estas tierras con papeles falsos, la familia campesina enfrentó una demanda por usurpación, a pesar de que el gobierno provincial había reconocido su posesión mediante el programa Erradicación de Ranchos. Este sábado 28, los Heredia Carrizo, junto a amigos, vecinos e integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba, festejaron la restitución definitiva de sus tierras lograda después de una ardua negociación judicial. Compartimos algunos testimonios de esta buena noticia y de la celebración. Lo nuestro fue muy agotador, 12 años de juicio donde realmente pasamos miles de peripecias. Pero hoy por hoy, bueno, nos levantamos y vemos que el sol sale del mismo lado y sale para todos. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Durante los festejos y los agradecimientos se resaltaba el logro colectivo conseguido por los vecinos y los integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba y también el acompañamiento de los medios comunitarios. Así se expresaba Betty Carrizo durante la fiesta. Yo saben, soy Betty Carrizo, de acá de Los Hormigueros. Quiero agradecerles infinitamente a todos, porque ahora estamos tranquilos. Ahora se puede decir estamos tranquilos. Gracias a ustedes, gracias a todos mis compañeros, porque si no hubiera sido por ustedes, esto no se hubiera hecho. En el marco del tractorazo de la semana pasada y la visibilización del otro agro, la historia de lucha de estas familias muestra el lado más despiadado del mercado y el desconocimiento que la sociedad tiene de la dignidad campesina. Así lo destacó el sábado José Luis Heredia. Todo el mundo dice, más los de la ciudad, están queriendo sacar la tierra, no la dejan vivir, nos sacan los recursos por los que vivimos, ¿no es cierto? Se pone muy feo. Y por suerte tenemos gente que se empecina así por ahí, sin tener un pedazo de tierra, pero ve la necesidad de los demás, nuestras, que salen acompañando. Para el informativo Farco, reportó Radio Garabato, San Marcos Sierras.